Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una producción federal de Farco en la que intentamos cada semana aportar, a ayudar a pensar y también ayudar a actuar para cambiar las cosas que no nos gustan de este mundo y de este país. Y en el programa de hoy hablamos de los 151 años de uno de los barrios más emblemáticos de nuestro país que sigue defendiendo su identidad popular. Rescatamos la voz de uno de los presos políticos del macrismo demonizado por los medios antipopulares. Hacemos un recorrido por la cultura popular de una de las grandes ciudades del país. Y también nos metemos con los endeudadores de países y provincias que hoy, en campaña, dan clases de deuda en lugar de dar explicaciones. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hicieron zafarrancho, llegaron y empezaron a manguear hasta que nadie les quiso prestar más. Dejaron el tendal y ahora dan clases magistrales sobre deuda. Francisco Fernández y la producción desde la FM Chalet de Santa Fe. Sobre deudas y deudores, ¿son los mismos mecanismos los que determinan en esencia el nivel de endeudamiento de una persona, un grupo familiar o un país? ¿Es una exageración comparar los modos de endeudamiento en esas escalas tan extremas? Pablo Tigani, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de maestrías en universidades del país y del exterior, máster en política económica internacional y doctor en ciencia política, nos desafía a pensar desde lo cotidiano algunos postulados de la economía del endeudamiento. Hay un consenso entre los economistas para hablar de endeudamiento a nivel internacional, no solamente en Argentina, que lo que determina el nivel de endeudamiento es la relación que hay entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno. Esto es lo que determina el porque, a ver, si uno dice, ¿no es cierto?, como le gusta decir a la gente del PRO, por ejemplo, que para que entienda la gente, le hablamos en idioma infantil. Vamos a hablar en el idioma infantil nosotros también. Entonces, vamos a decir que si una familia gana 50 mil pesos por mes y pide prestado 1 millón de pesos, la deuda es de 1 millón de pesos y 50 mil pesos es muy poco. Quiere decir que la relación de deuda PBI es muy alta. Claro. Si una familia tiene como su ingreso total 1 millón de pesos, porque son empresarios o lo que fuera, y piden prestado 1 millón de pesos, piden más o menos lo que producen en un mes, así que es el nivel de endeudamiento, aunque sea el mismo valor nominal. 1 millón es un valor nominal. Con diferente ingreso, el nivel de endeudamiento es distinto. O sea, uno lo paga fácil y el otro no lo puede pagar. Y claro, por ahí rumbeaba uno de los fundadores de la economía política moderna, John Maynard Keynes, tan citado y a veces tan olvidado, cuando intentaba explicar lo obvio y sin vueltas afirmaba: si yo te debo una libra, tengo un problema. Si te debo 1 millón de libras, el problema es tuyo. Es suficiente para lo que debo, no hay problema. Si lo que tengo para pagar no me alcanza para pagar, estoy en problema. Es así de sencillo. Argentina, cuando toma el gobierno Néstor Kirchner, llegó a deber finales de 2002 172 puntos del PBI. Es decir, que lo que producía en un año, más el 72% más, era la relación de lo que tenía que pagar. Cuando se va Cristina Fernández, en el año 2015, no llegaba al 50% la deuda de lo que tenía, de lo que producía Argentina. Es decir, había caído alrededor de un 25%, una cuarta parte de la relación había caído. Es decir, se había, dicho vulgarmente, se había desendeudado. Por eso, la viveza no es solo criolla. Y parece estar en las bases mismas del sistema capitalista, en su versión neoliberal de endeudamiento. Ahora bien, ¿es necesario a veces tomar préstamos? Por supuesto. ¿Se pueden tomar referencias para no comprometer el patrimonio más allá de lo esperable? La Argentina no es el caso. ¿O la deuda en sí misma es un poder deslocalizado, fantasmagórico, hipnótico, que cada vez que despertamos nos exige pagar sin culpas ni pedir explicaciones a los culpables? Esta era la situación que validó el ministro de Economía que tuvo Macri, que se llamaba Duhovne, que dijo una de las bendiciones, utilizó una palabra bíblica que quiere decir dichoso, una dicha que tomó fue que encontró un país desendeudado. Una dicha porque lo iban a agarrar ellos al país y lo iban a endeudar hasta que se cansaran, ¿no? Entonces, durante los primeros dos años, nosotros salieron a pagarle lo que pedían los fondos buitres, es decir, cualquier cosa, lo que querían, y lo que no querían también, porque eso en algún momento también tendrá que ser investigado. Y luego, al no registrar ninguna deuda pendiente, como era la de los fondos buitres, empezaron a pedir prestado todos los años, hasta que en enero de 2018, recuerde que asumieron solo dos años antes, colapsaron la relación deuda-PBI. Y lo que le dicen los acreedores a Luis Caputo, que en ese momento era el secretario de Finanzas, es no le vamos a prestar más porque realmente ustedes están haciendo un zafarrancho. Están pidiendo prestado para lo que necesitan y para lo que no necesitan. Entonces, como no estaba claro dónde iba el dinero y qué hacían, claramente había una parte importante que iba a gasto público y la hicieron bien fuerte para los primeros dos años, como para que las elecciones de medio término, como las que se van a hacer ahora, pudieran ganarla, se produjeran. El tema es que como lo que pedían prestado lo pedían a corto plazo y a tasas de interés extravagantes, es decir, no preguntaban nada. O sea, lo que hacían era lo que le dieran lo agarraban. Y como había una enorme liquidez en el mundo, cualquier cantidad de plata, como hay ahora mismo, lo que le daban lo tomaban, se le acumuló deuda. Claro. Y una cosa es si yo pido prestado para pagar en 10 años, y una cosa es si yo pido prestado para pagar en 2 años. Y llegó un momento que se atascaron y no podían pagar. Pero no podían pagar nada. Y como reza el refrán, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, pero escrito por el almacenero. Parece ser que los economistas de Cambiemos no dudaron en usar la misma fórmula de sus padres, abuelos, tatarabuelos y chosnos. Es decir, la oligarquía vernácula argentina volvió a encargar en el mismo almacén, con el mismo manual y los mismos almaceneros. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un narco asesinó al militante social Martín El Oso Cisneros en Buenos Aires. Ese fue el crimen hace 17 años. Luis de Lía, junto a otros dirigentes, encabezó una protesta en la comisaría del barrio que amparaba a los narcos para pedir la detención del asesino. El asesino, Juan Carlos Duarte, está todavía libre y de Lía recién esta semana pudo conseguir la libertad condicional luego de cumplir 1000 días de condena por realizar una protesta por un asesinato. Yo lo vi 2 días antes a Martín Cisneros en la CTA. Lo vi con Víctor de Genaro.

con subsidios, con todos los gastos pagos. Basta, compañeros, basta de Lowfer. Es muy triste estar una Navidad, un fin de año, el día de tu cumpleaños en la cárcel. Es muy triste, compañeros, y muy doloroso. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los barrios de Córdoba y la cultura popular. Un recorrido de la mano de la radio comunitaria La Ranchada con nuestra compañera Emilia Calderón. La cultura popular surge desde el barro, desde la realidad que se vive en el día a día. Se transmite de generaciones en generaciones. Se vive y se siente en cada calle, plaza y casa de nuestra Córdoba querida. Es una gran parte de nuestra ciudad y por eso estuvimos conociendo diferentes espacios y grupos culturales que llevan alegría a los barrios y villas de la capital. Y si hablamos de cultura popular, vamos a hablar de las murgas. En Villa Urquiza funciona hace ya 6 años la murga Los y las Dragonas, que está integrada por personas de diversas edades y géneros que se encuentran semanalmente para ensayar y llevar música y alegría a las calles y plazas del barrio. En el espacio funciona además un comedor que alimenta y cuida la vida de los y las vecinas y tiene como objetivo brindar un espacio de inclusión y contención desde la música y el baile. Escuchamos a Mariela Bazán, referenta de la murga Los Dragones de Villa Urquiza. Distintos chicos de distintas edades, de 2 años hasta 46, 50, son los chicos que están bailando, hay chicas trans, hay de todo el género, tenemos ahí la murga. Somos todos vecinos, empezamos con 2 instrumentos y bueno, hoy tenemos como 70 chicos bailando y 40 chicos tocando. Y nosotros acá, como que no hay otra cosa que hacer, la mayoría de los jóvenes que tenemos, mucho han dejado de estar consumiendo las plazas para estar tocando la murga. Esto no quita que dejen de consumir los chicos, ¿no? Pero uh-huh. En el momento que están con nosotros, estamos todos acompañando y tratando que no consuman. Y nosotros juntamos la costanera, buscamos de que no haya problema también, ¿viste? De juntarlos en el aire libre y haciendo cosas que podemos ver. El tema de la murga, hoy tenemos el comedor con los mismos dragones. Pero la cultura popular también forma parte de las diferentes propuestas barriales para hablar de la importancia que tiene la cultura. En Barrio José Ignacio Díaz, hace ya 24 años, funciona el espacio cultural Chico Videla, que cuenta con una batucada llamada Sol Naciente, que ha participado en diferentes cursos barriales con una marcada trayectoria en la cultura popular. Su fundador, Chico Videla, sostiene el espacio con su familia y cuenta con una banda de cuarteto propia. Han realizado numerosos festejos y cursos para los y las vecinas de manera gratuita y dando lugar a los y las artistas locales. Compartimos el testimonio de Chico Videla, fundador del Espacio Cultural Chico Videla y Batucada Sol Naciente en Barrio José Ignacio Díaz, también integrante de la banda de cuarteto del Chico. Estamos saliendo yo en los carnavales hace 48 años más o menos, después de 20, 24 años más o menos de salir en comparsa, me armé mi propio Batucada Sol Naciente y armamos el pequeño espacio nuestro y desde ahí empezamos a trabajar con los chicos. Sacaron los chicos de la calle, de las esquinas, que eso es el objetivo que tenía yo. Y después de ahí, a través de eso, fuimos haciendo el Día del Niño, haciendo el Día de la Madre, el Día del Padre, y cada vez se fue haciendo más. Y llegaron bandas grandes, bandas chiquitas, ahí debutó también Córdoba, porque a los chicos les interesó el tema del cuarteto, porque Córdoba sin cuarteto no es Córdoba. Entonces ahí armó un proyecto para que los chicos tuvieran su propia banda de cuarteto, para que también la inclusión a través de la cultura, y de ahí salieron varios cantantes, varios chicos que están tocando en otras bandas, y eso es lo que a nosotros lo pone alegre. Nosotros somos bien popular, bien villero, bien de barrio, como lo quieren llamar, pero hacemos las cosas. Pero esta semana también reflexionamos sobre qué rol tiene la política pública con la cultura popular cordobesa. Y es por eso que te contamos y conocemos el trabajo que se viene realizando desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, en particular desde la Dirección de Cultura Viva, responsable de la promoción de la cultura comunitaria y popular en los diferentes barrios y villas de la ciudad. Una propuesta de este espacio es el Plan de Compromiso Cultural 2021 en su segunda edición, que busca generar medidas extraordinarias para acompañar a personas, colectivos y organizaciones del campo cultural de la ciudad. De esta manera asisten a trabajadores de la cultura, promoviendo la producción artística y cultural descentralizada. Compartimos el testimonio de Mariem Soria, directora de Cultura Viva de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. El año pasado, en pleno surgimiento de la pandemia por COVID-19, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad lanzó como a distintos actores, digamos, algunos planes de emergencia. Este plan de compromiso surge de una primera instancia para los actores artísticos culturales ante la imposibilidad de desarrollar normalmente sus actividades, sus tareas, sus profesiones. Empezamos a trabajar dentro del área de cultura comunitaria y los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos culturales barriales, territoriales, con territorios, que acompañó a 24 proyectos territoriales, y la formación del curso de formación de promotores y de promotoras culturales comunitarias. La mirada de la cultura y del arte como transformación social, ¿no? Entonces, el lugar de aquellas personas que en sus barrios, en sus territorios, promueven actividades que le permiten a sus comunidades repensarse, que les permiten a sus comunidades afianzarse en sus identidades positivas, que les permite a través del arte, digamos, vincularse de otro modo. Reafirmamos la necesidad de mostrar las diferentes expresiones culturales de los barrios y villas, porque son parte nuestra y porque desde ahí nos nutrimos para llevar alegría a cada casa. La cultura popular es celebración, encuentro y es un derecho al que todos y todas debemos poder acceder. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El barrio de La Boca cumplió 151 años y su vida sigue marcada por el trabajo, la humildad, la solidaridad y también la fuerza para no bajar nunca los brazos. FM Riachuelo, desde la ciudad de Buenos Aires, en el Expreso Farco. Aprendimos a quererte desde que éramos chiquitos. Un carnaval viejo y querido, como el tango caminito. Fueron cosas de la vida. La Boca cumplió 151 años de solidaridad y comunidad organizada. Este 23 de agosto, el barrio celebró años de historia de lucha, resistencia y organización, y sobre todo de solidaridad. Toda una identidad que, a pesar de quienes intentan borrarla, se mantiene entre los inmigrantes, el puerto, el río, los conventillos y sus trabajadores y trabajadoras que siguen dando pelea por defender su espacio para vivir, un barrio organizado para la lucha y también para la solidaridad, que se hace sentir en la voz de sus vecinos y vecinas y de las organizaciones populares que acompañan todas sus luchas, porque todos saben que hay que resistir y construir con participación popular. Vamos a pintar lo que es nuestra cooperativa de vivienda, la primer cooperativa de vivienda de los pibes, y cómo se peleó por la ley 341. Eso fue en el 2000. La pelea que tuvimos para que esa ley salga, para que esa ley tenga vigencia, la peleamos mucho tiempo y la seguimos peleando, porque si bien esa ley existe, para el gobierno nacional parece que no existe, para el gobierno de la ciudad tampoco. Siempre subejecutan los presupuestos anualmente y no hacen una puta vivienda. Bueno, la idea es esa, ¿no? Hacer todo esto, que se vea reflejado en estas paredes los años de lucha y trayectoria que tiene esta organización. Sigamos luchando, sigamos demostrando lo que siempre demostramos, ¿no? Que acá no se rinde nadie y que solo nos lo salvamos y que entre todos sí vamos a poder hacer lo que realmente queremos, una economía popular, basta de hambre, basta de todo. Seamos nosotros realmente que transformemos esto. Siempre estuvimos dando lo mejor de nosotros, intercalándonos con nuestros compañeros, desde hacer mascarillas para las voluntarias de los comedores, desde llevar guantes, barbijos, toda la donación que nos llegaban, pudimos brindarlas. Y hoy por hoy seguimos igual, al pie del cañón, como siempre, pero es un placer para mí estar al lado del vecino, de mi familia, que es parte del barrio, no sé, mis amigos, están todos acá, y para mí es un inmenso placer estar junto a ellos. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando hace 3 meses con las ollas populares, y para nosotros fue una experiencia muy buena, porque hacía mucho tiempo, muchos años que no veníamos, yo especialmente, a cocinar para tantas personas. Estamos trabajando en equipo. Para mí es una experiencia muy buena. La verdad que se cocina algunas veces para 200 personas, pero nunca bajamos los brazos. Y... pero siempre agradecido a lo que es la humildad de la gente, lo que venimos de abajo, lo que empezamos de no tener nada, porque yo no tenía nada. Me entró 1.80 m dentro de agua, me quedé sin nada, y seguí luchando, seguí remando, salí adelante, y ahora, gracias al oficio que tengo, tengo el local. Mucho. Ayudamos a los vecinos para que no les falte el plato de comida en sus casas, ya que, bueno, la situación económica también fue un tema para todos los vecinos. Y hicimos, bueno, ollas populares, ahora estamos con un merendero, ahora armamos una posta de salud en Olavarría, y bueno, ahí nosotros también controlamos la presión de los vecinos, y bueno, siempre haciendo seguimiento, siempre juntos salimos de todo. Realmente nuestra labor no es tan solo salir incendio, nuestra labor también consta en estar con el vecino, con el prójimo. En este tiempo de pandemia fue un trabajo inigualable, estuvimos trabajando 24 horas con nuestros compañeros, no hubo ningún cambio en nosotros, cada vez más trabajábamos junto al vecino, cada vez más cercanos, pudimos estar cerca también de la gente, yendo a los comedores, la desinfección, estuvimos charlando con cada vecino, nos encontrábamos con familias que solemos ver en los supermercados, fue la verdad un buen trabajo, y así seguimos. Donde se encuentra la boca del riachuelo que desemboca en el Río de la Plata, allí vive y da pelea un pueblo que sabe que su identidad no será derrotada, porque sus habitantes están siempre para cuidarla. Como el maestro Quinquela Martín, quien pintó su aldea para hacerla universal, así el barrio de la Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, sigue dando ejemplos de cómo una comunidad unida y solidaria gana todas las batallas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba y FM Chalet de la Ciudad de Santa Fe. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que desde